que tienen más clientes te arrollan con simpatía y te dan perros calientes. Los castizos preferimos las tabernas con el pote, con los callos con su vino y la gracia de su bote. La tasca es nuestra ilusión cuando vamos a pagar. Prestamos gran atención porque nos gusta escuchar. Dinero al bote, gracias. Peseta al bote, gracias. Un duro al bote, gracias, gracias, gracias. Abunda la algarabía en tabernas y colmados, te sirven ricos pavillas y pinchitos variados. Y aunque esté muy desganado y no te apetezca un bote, le pides un bacalao y propina para el bote. La tasca es nuestra ilusión cuando vamos a pagar. Prestamos gran atención porque nos gusta escuchar. Dinero al bote, gracias. Peseta al bote, gracias. Un duro al bote, gracias, gracias, gracias. La gente se arremolina en los establecimientos consumiendo la bebida muy feliz. Los hombres toman cerveza y las damas vino puro. Los cursis toman rarezas al revés de todo el mundo. La tasca es nuestra ilusión cuando vamos a pagar. Prestamos gran atención porque nos gusta escuchar. Dinero al bote, gracias. Peseta al bote, gracias. Un duro al bote, gracias, gracias, gracias. Más padecer, corazoncito, corazoncito, ¿cuánto me vas a querer? Corazoncito, corazoncito, no me hagas más esperar. Corazoncito, corazoncito, ¿cuándo me vas a besar? Espero con desespero, siempre pendiente de ti. Espero sin esperanza que te decidas por fin. Corazoncito, corazoncito, si no me quieres a mí. Corazoncito, corazoncito, yo me quisiera morir. Corazoncito, corazoncito, si no me quieres a mí. Corazoncito, corazoncito, yo me quisiera morir. Yo me quisiera morir. Yo me quisiera morir. florecer con su lunita plateada, testigo de nuestro amor. Bajo la noche callada y nos quisimos tú y yo, con un amor sin pecado. Pero el destino ha querido que vivamos separados. Están clavadas dos cruces en el monte del Orobío, por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Hay barrio de Santa Cruz, hay plaza de Doña Aremía. Os vuelvo yo a recordar y me parece mentira, ya todo aquello pasó. Todo quedó en el olvido, nuestras promesas de amores en el aire se han perdido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido, por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Que son el tuyo y el mío. Ay, pero qué linda la tierra donde yo nací. Tengo una casita bajo de un palmar, una ventanita soleada y bonita mirando hacia el mar. Tengo una potranca y un perro guasón, una gata blanca que es mi juguetona, vaya bendición. Ay, pero qué linda la tierra donde yo nací. Ay, pero qué linda la tierra donde yo nací. Qué linda la tierra donde yo nací. Es San Salvador, bella capital, buenas carreteras, lindos monumentos, qué preciosidad. Paz en abundancia, dinero a mundo, y pasan a lejos la tierra querida por mi corazón. Ay, pero qué linda la tierra donde yo nací. Ay, pero qué linda la tierra donde yo nací. Ay, pero qué linda la tierra donde yo nací. Ay, pero qué linda la tierra donde yo nací. chica muy guapa, cuánto te quiero. Tomo, tomo, tomo. Lo que busca es tu dinero. Si te dice un señor de negocio, vamos a hablar. Tomo, tomo, tomo. No te debes de fiar. Si el amor encontré, no le dije que no ni que sí. Si mi amor le escuché, pero luego le dije así. Eso es tongo, eso es tongo. No lo puedes disimular. Eso es tongo, eso es tongo. Se le nota que no es verdad. Eso es tongo. Tongo. Desde luego yo le calé. Eso es tongo. Tongo. ¿Cuánto cuento que tiene usted? Si me quiero reír en las luchas o en el boxeo, tomo, tomo, tomo. Digo siempre que lo veo, pues lo mismo los toros y el fútbol que en el amor. Tomo, tomo, tomo. Descubrirlo es lo mejor. Si el amor encontré, no le dije que no ni que sí. Si mi amor le escuché, pero luego le dije yo así. Eso es tongo, eso es tongo. No lo puedes disimular. Eso es tongo, eso es tongo. Se le nota que no es verdad. Eso es tongo. Tongo. Desde luego yo le calé. Eso es tongo. Tongo. ¿Cuánto cuento que tiene usted? Eso es tongo. Tongo. ¿Cuánto cuento que tiene usted? ¿Cuánto cuento que tiene usted? ¿Cuánto cuento que tiene usted?